todos sus pies se cierra a sol. Su marido está fuera, su marido está fuera, su marido está fuera, su marido está fuera. Todos sus pies se cierran.